sabéis, contrainformación, convocatorias interesantes, música extrema y no comercial y un montón de sorpresas, ¿no, compañero? Pues sí, porque esta semana, después del paso de nuestros compañeros daneses Heartstop, los cuales han estado por aquí por la península, acompañados de nuestro amigo también Nicolai, presentando el vídeo 69, la película del desalojo de Lundensuset, pues bueno, los hemos tenido aquí en el estudio y les hemos entrevistado y hemos hablado un poco con ellos, y para hoy pues os tenemos previstos pasar la entrevista. También recordaros, como siempre, que tenemos nuestra línea telefónica abierta para toda la gente que nos quiera llamar y comentar alguna cosa. Y bueno, recordaros nuestro teléfono, que es el 93 359 4900. Y bueno, también, pues como siempre, nuestras direcciones en internet, las www.radiobronca.info y el emiliorbronca@sindominio.net. Bien, antes de empezar, quería agradecer a toda la gente que nos escucha desde fuera del área metropolitana de Barcelona, es decir, quien escucha el programa a través de internet. Cada vez son más cartas y mensajes que nos llegan, y bueno, decir desde aquí que es una cosa que nos enorgullece y nos sube un montón. La bilirrubina. Sí, sí. Y bueno, también a todas las radios hermanadas, radios libertarias que hay por el territorio y bueno, y por Europa, que igual que nosotros compartimos programas de ellas comparten programas nuestros, como puede ser, por ejemplo, nuestra hermanada Radio Worm o nuestra hermanada Radioactiva. Y también la Irala Irratia de Bilbo, que también sabemos que se ha escuchado el Fuck the Bastards por ahí. La radio que tiraron adelante también desde el extinto Lundensuset, también creo también, que Radio Pirata 69. Y bueno, y todas las radios libres, ¿no?, que hay por ahí, que joder, que son las que realmente dan caña y están en contra de todo este negocio y este engaño, ¿no?, que tiene también lo que es la radio típica, ¿no?, y propagandas y mierdas que realmente no interesan ni benefician más que a los y las peces gordas, ¿no? Y bueno, pues esta semana, pues como también recordaréis, nuestro amigo Lacro, el compañero que ha estado pues hasta hace un par de semanas acompañándonos aquí cada semana, contándonos sus inquietudes, sus aventuras y sus cosas, pues bueno, como ya habéis sabiendo, ¿no?, pues se marchó a cruzar el charco y bueno, está pedaleando por allí por Sudamérica, y bueno, nos ha mandado una carta, la que también pues nos haría mucha ilusión poder leerla, porque seguro que él nos escucha por internet por allí y le hará mucha ilusión escuchar sus frases y sus escritos. Y bueno, también un montón de música buena, ¿no?, que has traído, compañero, hoy desde Japón, ¿no? Nos ha llegado remesa. De Japón han llegado buenos productos y bueno, hemos empezado escuchando a una banda que se llama Abraham Cross. Es un doble recopilatorio que se llama Tokyo Sound System y vienen un montón de bandas japonesas. Escucharemos algunas de ellas. Pero en el plato tengo otra cosa, ¿no, compañero? Pues sí, en el plato tienes algo también muy bueno, cañero. Aparte de un filetito de seitán con patatas. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de estos grandes Krusty Spoons como War Collapse? Este Crap Scrap and Forgible Slaughter. Pues venga, vamos ahí. We'll be right back. Bien, ahí estaba War Collapse y su Beginning of the End, el principio del fin, una banda sueca, escandinava, que ahora comentamos que nos recordaba un poco a bandas tipo Amebix o Extinction, ¿no?, of Mankind. Bastante la onda metalera esa oscura. Y bueno, como antes os he comentado, pues tengo por aquí ya imprimida la carta de nuestro compañero Lacro, la cual pues me gustaría leeros. Y primer comunicado, ¿no? El primer comunicado desde este Bike Tour cruzando el DF solo y con mucho power. Y bueno, ahí va. Dice: "Hey fuckers and bikers, pues ya pasa un rato que no sabemos nada de esta parte o de la otra, pero quisiera darles un poco cuenta de cómo va la cosa por estos lugares del mundo. Hoy ya es domingo y mi estadía en el DF alcanza un poco menos de una semana, y es mi primera oportunidad en la cual salgo con intenciones claras y en las cuales me resulto simpático encontrarme ya con noticias referentes a nuestros mundos sonoros. A ver si me explico. Hoy he recorrido la ciudad de extremo a extremo, No está más decir que el DF es demasiado grande y no exagero. El sistema de transportes público está colapsado desde siempre, o eso es lo que creo. Y en consecuencia, las calles están malísimas. Y es casi un intento de suicidio o buscar la muerte transitar en bici por la ciudad. Y espero no exagerar. Acepto que la conozcas bien y sepas dónde están los hoyos y nombre de las calles que no se ven para nada. Y para no irme de la crónica, fue eso, desplazarme en busca de música punk, tocada a la cual me acercaba por defecto de encontrarme con una colega de Varna. Ella estaba acompañada de más peña, y peña de esa de la cual ya hemos perdido cierta costumbre de ver por las calles de Varna. Una serie de diversos y coloridos mohicanos y rapadas, una serie de chupas llenísimas de pinchos y una totalidad de puncarras morenos y mestizas. Cada uno con su discurso de protesta, mientras se bebía desmadradamente cerveza y derivados. Además, la entrada era cara, para lo cual todas esperaban hacer un portazo, lo que significaría entrar con la fuerza de todas, a pesar de una serie de personajes de seguridad y varios carros policiales. Pero era la hora de que todo fuese como antes, y lo que me remontaba a casi más de 10 años atrás de mi vida. La gente peleándose y discutiendo entre ellos mismos, pues los chicos destacan por su carácter de super punk y super destroy, además de unas cuantas chavas también descartar por sus crestas. Todo esto sucediendo en una de las periferias infinitas de esta inmensa ciudad, al costado de la carretera, donde pasan trailers, camiones y coches de distintas formas, además de estos tacos, quesadillas y tortas para alimentar a los transeúntes. Pero eso llegó a la saturación en el momento en que la rosca se armó, y la policía, utilizando algunos pasamontañas y los otros con fusil en mano, comienza a intervenir. Esperaba la hora de un tiro al aire, pero todos comenzaron a pifear, silbar o dar alaridos contra ellos, y a tirar una serie de botellas y piedras contra todo elemento de seguridad y aparatos de la represión. Me dije para mis adentros, no sé dónde estoy y he tardado más de 2 horas y media en llegar aquí. Da igual, pero ¿a qué voy con todo esto? He dejado al lado este tipo de acontecimientos y ya tuve suficiente con tremendo desfile de punks a la entrada de dicha tocada. Lo gracioso y anecdótico fue encontrarme un par de colegas mexicanos que ya nos habíamos conocido en Barcelona, y entre los paños que se muestran en el suelo como pequeños mercadillos, ver unos CDs de mordazas y además un par de flyers que anuncian a colegas en próximas tocadas como Totalikers y Eta Carinae, los dos por separados y en distintas fechas. Los primeros, Totalikers, tocarán el miércoles 25 de este mes y Eta Carinae el 28 de este mes también. Estos anunciados como Punk y Cruz. Ya veré qué sucede y saber si asisto, y les comentaré qué sucede, y eso sería de alguna forma en un día de los tantos días domingos de aquí. Por otra parte, la bici está descansando. Después de unos 400 kilómetros y después de unas molestias en mi rodilla derecha, estoy en reposo y en tiempo de ver qué sucede por aquí y por allá. Soy espectador de todo tipo de sucesos cotidianos que desconozco por completo. Música de fondo en los camiones, autobuses, gente que se gana la vida vendiendo infinita cantidad de cosas arriba de los camiones y el metro y la calle también. Y cada parada en la cual para por un taco o quesadilla, y hay televisiones, transistores y radios en funcionamiento, conversaciones con la gente y la curiosidad que tienen ellos por saber de dónde provienes y les cuentes historias de tu vida y demás. Además de mi mítico viaje hasta Santiago de Chile a través de Panamérica. Sin más, estoy aún aquí. Falta por conocer antes de continuar con el pedaleo, ya que he recorrido eso, si buen tramo de la península de Yucatán y varios pueblos donde realmente las cosas son distintas y las radios de aquellas zonas transmiten el lengua maya. Sin más, les doy aires después de esta crónica y estamos en contactos y nuevos instantes creativos. A ti el mismo de siempre, algo distinto. Lacro, desde el DF, México, invierno del 2009. Un fuerte abrazo y salud. Fat the Bastard. Wow, pues desde aquí pues nos alegramos un montón de que por lo menos esté sano y salvo. Y parece ser que bueno, que ya ha pedaleado más de 400 kilómetros en menos de una de su primera semana. Bueno, tiene buenas piernas. Que ha estado en una tocada, un concierto punky, ha estado en el rastro, parece que ya tiene un poco de dolores en la rodilla. Bueno, parece ser que la primera semana se ha presentado completita, ¿no? Para nuestro amigo Lacro. Sí, sí. Pero bueno, parece que está contento. Y eso, ¿no? Nos cuenta que ha visto ya flyers por allí de nuestros compas Total y Kertieta Karinae, que están por allí rulando. Esperemos que estén bien por allí y que se encuentren y puedan tomarse esas chelas juntos. Ay, bueno, y también, ahora que acabamos de leer esta crónica, decir que si tenéis curiosidad por vuestra cuenta de seguir también al compañero, decir que tiene habilitado un blog que es biciclismoporamerica.wordpress.com, y bueno, a través de él pues él va colgando pues algunas fotos, también lo va actualizando normalmente. En las primeras fotos que ha enviado pues hemos podido comprobar que ya le ha crecido un poco el pelo. Sí, ¿no? Porque se fue bastante calvete, ¿no? Se fue rasurado y bueno, desde aquí, hermano, sabes que estás en nuestros corazones y cuando llegue la noche, acuérdate de nosotras, que te alumbraremos el camino. Y vamos a continuar con el espacio y continuamos con una buena banda, un trabajo ya bastante mítico, es el 7 pulgadas de una banda que nos gusta y nos gustaba mucho, son la gente de OVNI, y bueno, tenemos aquí la suerte de tener este EP que supongo que ya se debe cotizar bastante. Sí, ¿no? Para la gente que es coleccionista de discos así y esto. Aunque, bueno, yo creo que aún se puede encontrar algo por alguna de estos distris. Sí, por algún DIY cajón de Barcelona. En algún cajón de algún amigo, sí. Podemos encontrar alguna copia. Y bueno, pues podíamos escuchar uno de aquellos temas míticos que nos hacen saltar la lagrimilla, ¿no? ¿Tú cuál recomendarías a la gente? No sé. Tienen muchos temas buenos aquí, ¿eh? De este EP me gustan todos, menos uno medio ska que hicieron ahí un experimento, pero el resto son pura tiza. Yo creo que podíamos escuchar esta, una en inglés que nos pone como For You Money's Power, ¿qué te parece? Por ejemplo, ahí va OVNI. For your money's power, for me and your father. You're with the boy, and it is a fine body. Power. Bien, pues ahí estaba Omni y este gran tema de este primer 7 pulgadas y una de las primeras referencias del sello Intellectual Punks, que hoy en día pues creo que sigue activo como sello, pero lo que seguro que sabemos es que sigue activo como fanzine. Y bien, vamos a continuar el programa. ¿Qué tal si escuchamos lo que nos cuentan nuestros colegas de Yert Stop? Pues ahí vamos entonces. Aquí estamos una semana más en Fuck the Bastards con buena compañía. Y bueno, esta semana estamos con la gente de Yert Stop, una banda de Dinamarca, de la ciudad de Copenhague, quien nos visitaron la semana pasada. El domingo día 15 hicieron un concierto en los Bloques Fantasma. Y bueno, y también decir que los días anteriores estuvieron haciendo una gira por todo el estado. Decir que también esta gente pues venía acompañada estaban presentando en el tour un documental de reciente creación que se llama 69, es un documental que, bueno, recopila y recoge todos esos momentos del desalojo y bueno, y las consecuencias posteriores al desalojo de este centro social ocupado Ungdomshuset de Copenhague. También decir que estuvieron tocando el día siguiente en La Papa y que bueno, que la canción que suena se llama Illegal Signal, es una canción de Yert Stop que habla de radios piratas y nada, que aquí están los chicos que hey guys, thanks for coming. Well, thanks for inviting us. And well, we want to make some questions to you about the world, because the last time when you come, and we can talk really clear about Ungdomshuset and everything, because all the court case and everything was open. But maybe you today you can explain what's going on right now over there. Yeah, some of it. So what is happening now with the Ungdomshuset court case is that I think it was 15 people that was inside the high house behind the barricade when the cops and the bulldozers came. They all they went to the court and the court had a decision. Bueno, pues dice que cuando pasó esto del Ungdomshuset había como, creo que ha dicho, 50 personas dentro de la casa, barricadas, que luego fueron detenidas y que han ido a un, pues han estado, después de estar detenidas, han ido a juicio. And those people, after they went through the court case, first there was 3 months in jail for keeping them and checking the evidence. Que luego de algunas de estas personas han estado hasta 3 meses en prisión mientras miraban las pruebas. But now the court case is actually over, and most of them, they had they had a little bit different sentences, but most of them was around 15 months. And they are appealing, some of them are appealing the case, some of them have already accepted the court, like some of the people that got the lightest sentences, they are in the jail now, serving the sentence. Bueno, pues que ya el juicio se celebró y que todos fueron condenados, algunos con sentencias suaves, que están en prisión ahora, y otros que intentaron apelar a los cargos y que eran alrededor de unos 15 meses de prisión. Yeah, so but some of the people have appealed the case already. And we still don't know, it is kind of a gamble, maybe they will get a longer sentence, maybe not, or whatever. But no matter what, big props and thanks for the people who went to the barricades inside, and even bigger props to the people who went to the barricades outside. Bueno, y que los que han apelado pues están a espera de un nuevo que se revise el caso, un nuevo juicio, y que con suerte pues a lo mejor quedan absueltos o quizás incluso con penas mayores, y igualmente pues que para ellos ha sido un orgullo esta lucha y estar tanto dentro o detrás que enfrente de las barricadas. Bueno, hace ya más de un año de que pasó todo el, bueno, el desalojo, los disturbios, el proceso. ¿Cuál es la situación actual en Copenhague? What is the actual situation in Copenhague? You get a new place for? Yeah, now we have the new place. It doesn't even really have a real name yet, but it's very active, and there's a lot of people, a lot of the older people from the old house, and a lot of the younger people, because in Denmark, it is a very strange thing that happened before the Ungdomshuset got evicted and after, was that instead of the whole movement getting smaller, it just exploded like a cancer. In a good way, if you can say that. Bueno, pues que sí, que tienen una casa nueva que aún incluso no tiene nombre, donde se encuentran pues gente que estaba trabajando en la casa de los jóvenes, el Ungdomshuset, y que ahora hay también muchísima gente joven, porque después de este conflicto, aunque perdieron la casa, han ganado a mucha gente y que han explotado como un cáncer, y que son muchísimos, que la casa es muy activa y que están ahí muy vivos. Sí, sí, igual ha sido un efecto parecido como el que pasó aquí cuando desalojaron el cine Princesa, ¿no? Un here some years ago also a big squad was evicted, and the same day a lot of people take the streets and make riots, and it was the parecido. But I think the special thing about what happened in Copenhagen and in most of Denmark was that, because here there's many, like Spain is a bigger country, there's a bigger squatting scene, there's many centros sociales, but in Denmark there is only one, and that is in Copenhagen. So when that place was fucked up and threatened by the police and the government, like a lot of people who doesn't have anything to do with punk rock or activism, they just thought that okay, this is our way of expressing some kind of support for, I would call it idealism, for some kind of free way of living. So there was a lot of people who are mostly into like fucking circuses or immigrants or whatever were supporting this thing. Bueno, dice que quizás él ve una diferencia, que es que en España, siendo un país más grande y teniendo una escena de casas ocupadas aún mayor, en relación a que en Copenhague, bueno, en Dinamarca pues solo había una casa ocupada, y está Ungdomshuset que estaba en Copenhague, y entonces hizo que no solo punks estuvieran apoyando ahí, sino que también pues gente pues de todo tipo, dice gente del circo, emigrantes, trabajadores, que veían que en la casa pues lo que se intentaba es mostrar una forma mucho más libre de vida. ¿Y qué ha pasado con los cristianos? What happened with the Christians? The Christians that bought the house? Oh, yeah. I don't know if you explained who the Christians were in the start, but this, the Christian sect that bought the house, they're not just normal, you know, going to church on Sundays. They are kind of like the most evil Satanists or something, just worshiping Jesus instead. They want to destroy all homosexualism, and they talk in a weird language because they, instead of doing drugs, they pray to Jesus so much that they get crazy, and they torture their kids so they can be ready to go to the Middle East for crusades, and they are just generally extremely crazy. But the thing is, Bueno, dice que los cristianos que compraron la casa no son simples personas que van a misa cada domingo, sino que son unos cristianos especialmente jodidos que están haciendo campañas contra la homosexualidad y haciendo cosas bien raras, oscuras, satánicas, a lo mismo, no sé. Y bueno, y algunas cosas más que, como habló mucho, no. Yeah, but these people, they bought the house in a very, very strange way, which if some journalist someday checks it out, they will most likely find out that it was very, very illegal, but that's another thing. But they bought the house, and they had the official papers for the house, and then they decided to just bulldoze it, but now they cannot build anything on the place where Ungdomshuset was, because... We're just being honest when we say that everything being built there is gonna get burned down and demolished by us. Bueno. Or our friends, not us, of course. Bueno, pues que los cristianos compraron la casa y la... No sé si me quedó claro que ahora mismo no pueden construir nada nuevo porque donde estaba la casa quedó todo hecho una mierda y ahí ya está, que ellos mismos, la gente de ahí de Copenhague destruyó todo y que ahora no van a poder hacer nada ahí. Y, well, I have some questions as well. When everybody was there and support this cause and these fights and everything, and then when they were arrested, some of them are not from Denmark, and everybody is saying like the cops and the government give other was not gentle with the foreigners. Bueno, yeah. que la policía y el gobierno en general no se portó más cerdamente con la gente que venía de fuera. Because I think just the person who was more time in prison was a girl from Portugal, isn't it? I don't remember which countries people were from, but it's true there was a lot of international support, a lot of people who did solidarity actions in fucking Japan and Australia, and a lot of people from Europe and the States, Canada, came to Copenhagen, helping building the barricades and tearing down Copenhagen after the barricades got torn down. But and then some of the people, they got pretty beaten up, and there is a lot of people that are not allowed to come into Denmark anymore, of course. Yeah, bueno, dice que pues sí que ha venido gente de todas partes, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá. Y que la gente que fue arrestada, pues algunos ya no van a poder entrar en Dinamarca, en Copenhague, nunca más. Y bueno, antes de entrar aquí en el estudio comentamos, bueno, la de el mogollón de actividades que se llevaban a cabo en la casa. Creo que también llevaban adelante una radio libre. In Ungdomshuset, you do a lot of activities, and I think also that you run a radio station. Yeah. And if you can talk There was many, many, many activities. It was, like I say, it was the only like autonomous culture center in Copenhagen. And I like, so of course there was a lot of things going on, and it had been there since 1982. And there's been everything, you know, the same thing as you have in many different centros sociales here in Spain, but it was all under one roof, and there was a big tradition, a lot of people supporting it, because even the people that are not a part of it anymore, they still feel it a part of their youth or their like what they did in the past, but it's still important for them. So there's been many different things, and the radio station is just one thing. But in my opinion, it was one of the funniest and best things that was in Ondas. Pues que sí que hacían que tenían una radio ahí, una radio pirata en el Undunzuset, y que es una de todas las cosas que se hacía ahí, porque el Undunzuset estuvo funcionando desde 1982, y que sí que la radio ha sido una de las más bonitas y divertidas cosas. Pero el edificio de Undunzuset, aparte de ser una casa que hayan ocupado los punks y hayan estado haciendo actividades pues alternativas, es un edificio que tiene como una tradición histórica de clase obrera, porque ahora preguntamos si no, pero yo creo que ahí hasta Carlos Mar ha estado haciendo sus charlas en sus speeches, ¿no? Sí, en la Segunda Internacional. Pues pregúntale a ver qué te dice. Vida says that before the squad of Undunzuset, it was also a like a worker place. And yeah, it is actually Undunzuset was never a squad. For 24-25 years, it was never a squad until in the end, because when the Christian sect bought the house, then it became a squad. But in the start, the history of the house is that it was built in, I don't know, 1889 or something, I think, and it was built by the social democratic communist worker movement, and they built it so they could have a place for, you know, for dancing and boxing and eating and like a social center in any way. Bueno, él dice que solo en los últimos 25 años, después de los cristianos comprar la casa, es cuando el Undunzuset se convirtió en una casa ocupada, que anterior fue una creación de los movimientos, pues, de los partidos socialistas y como tales. Y entonces ahí, pues sí, que era para hacer, tenían una sala de boxing y un lugar de encuentro, y pues sí, estaba en lo cierto. Sí, sí, bueno, y también una de las cosas también que me llamaba bastante la atención es el relevo generacional que se implicó en combatir el desalojo, ¿no? One of the things that I was more impressed it was the mix of generations involved, yeah, to resist the eviction, no? Yeah, but that was like I said before, it was because it is a very unique place for Denmark. Then all the people that were active in the house in 1982 or 1985, even though they don't come there anymore, or they don't really come to gigs, and they're not active in any way, and they cut off their dreadlocks and no more mohawks or whatever, but they still have it's a very common feeling that the house and the environment of the house gave them something very special. So even now, even though some of them, maybe they are journalists or they are lawyers or they are whatever, then they still do their part of the work. And they help out all the young kids, because in Denmark we have like some of the kids, some of the hardcore punk rockers, they're like fucking 13 years old, you know? Yeah. Bueno, pues dice que, vuelvo a repetir lo que ya decía, que el hecho de que la casa sea más o menos histórica y que ya haya gente que a lo mejor pues tenga vidas ya fuera de lo que es la escena punk, pero que sentía el espíritu de la casa, ha hecho que se junte tanto viejas generaciones como jóvenes punks que ahora tienen 13 años, y que por eso había tanta gente. Uh-huh. Y bueno, ahora un poco volviendo a la banda, ¿qué tal el tour por el estado? What's about the tour over Spain with your band? I don't know, fiesta and siesta, whatever. No, pues, because fiesta. We were last summer we were making a big tour, but it was not possible to go to Spain. Que vinieron en tour, pero que no el año pasado en verano, pero no pudieron llegar a España. And then our homeboy Eduard from Valencia, he wrote us and said, "Hey, I'm gonna make a tour for you." So we just jumped on a plane, and he arranged the concerts and driving us around and telling us a lot about the Spanish history and getting us drunk. And you only play in Spain and also Basque country. Uh-huh. Bueno, que han estado tocando en España en el País Vasco y que ha sido porque un amigo que tienen en Valencia, la gente del sello Trabuc Records, les ofreció pues la gira y han puesto pues su furgoneta y todo para llevarlos por ahí, y bueno, ya pues han caído aquí de última. Yeah, but it's been really good because actually, of course, it's always funny to go to a new country to play, of course, but the best thing is that right now in Denmark you have 10 centimeters of snow. And even though we are white Vikings, we seriously prefer the Spanish weather. Bueno, pues que está muy contento de estar aquí porque de donde ellos vienen todavía queda un trozo de invierno gordo y que todavía hay como 10 centímetros de nieve y que no se creen que puedan estar tomando aquí el sol y estar así tranquilitos. Taca, taca. Pues no sé, si os parece bien podemos escuchar un temita, ¿no? Estaría muy bien. What do you recommend? Tenemos aquí su último trabajo que se llama. I think maybe it should Nos be something in English, infierno, so people can understand it. Y que quieren poner una canción que cantan en inglés para que al menos alguien pueda entenderlo. Well, just take it from the start, and we can do a bit of scratching when we get tired of listening to it. Y bueno, que él está cerca del plato y quiere hacer unos scratches. Because on your tour you are not just playing, just doing other kind of thing, no? You are painting over there, no? Yeah. Bueno, ellos hacen, son dibujantes, han hecho algunos grafitis también en su tour. Y ahora ya también quería hacer rap con el plato de nuestra radio. Yeah, but I think like with this band we've been traveling a lot for the last 4 years. We've been fucking everywhere except Spain now. And not now we're here. But so in the start when you go out and play so much, it's enough to just have we get the cocaine, we get the beer, we get the rock and roll, whatever. And that's always funny, of course. But when you travel so much around, then sometimes it's actually much more cool to just go on top of a mountain and see the nice view over some new country, or go out and make some graffiti, or go swimming, or whatever. Just maybe it's not so rock and roll, but it's 10 times more fun when you do it all the time. But more healthy, isn't it? definitely, yeah. Yeah, because sometimes after 2 days on tour, you are asking for your mommy. Say, oh, I want to go back. No, but the reason why we tour so much is because mommy kicked us out. Say, go tour, fuckers. Bueno, dice que sí, que han estado haciendo grafitis por ahí porque que claro, que cuando vas de gira te petas más, ¿no? Como que quizás te puedes drogar más, beber más alcohol, pero que llega un momento que después de girar tanto, porque llevan ya como 4 años haciendo giras así constantemente, pues que prefieren hacer otras cosas, no sé, visitar las ciudades en las que tocan, ver qué se cuece ahí, dibujar y cosas más saludables. Y nada, que también están de gira porque las echaron de casa. Sí, bueno, y también hemos podido comprobar que han girado en un montón de países. You tour a lot. no? Yeah. Also in Japan, maybe? Someday, I hope so. Uh-huh. Because but you're going to go to the States really soon, isn't it? Yeah, we're going to go there in 1 month. We're going the whole April and whole May for like fucking 60 concerts or something. Van a tocar a Estados Unidos en abril y mayo. Well, so which one you gonna play? I think we change from the start and somewhere along the middle I can make the scratching. Uh-huh, you can do all what you want. Oh, no, it's your record. Bien, pues ahí estaba un tema de Yardstop. Al final hemos puesto un tema que no era, pero bueno, ahí ha quedado constancia. Y bueno, que me ha gustado. Suenan bien, ¿no? Suenan bien. Pues, ¿qué más queda? Despedirnos de los chicos. Vale, pues. Well, if you want to say something more, we are so glad to listen to you. You have a really nice voice. Yeah, Jesper's got a very nice voice. No, I don't really have anything to say. Well, maybe say you don't know something more about the tour with bands who were playing with you, or say thanks to anyone who was. Yeah, special greetings to Insomnio. thanks to Edouard for all the help. Yeah, fucking hell, that guy's been a fucking machine. Bueno, pues dice que muchas gracias a Eduardo por haberle llevado de gira y un saludo especial a la gente de Insomnio. Yeah. But anyway, I hope you don't get too tired of us, because I'm pretty sure that we're all gonna fucking move down here, because we're gonna get a nice little hacienda on the playa and just have the fiesta and the siesta all the fucking time. Get a rehearsal room somewhere in the squad. Que lo han pasado muy guay aquí, que le gustaría tener, yo que sé, un rincón en una casa de ocupada de aquí para estar haciendo fiesta y siesta todo el día en la playa. Joder. Yeah. Pues nada, well. Well, does that make any sense? I think so. Well, we're gonna play the last one, so thanks for coming again, and well, I don't know, it was really funny for us to see the concerts, and we enjoy a lot. Thanks for having us. And the barbecue. Well, through up, que también, que lo hemos pasado muy bien en los conciertos, que vamos a poner una última canción, y que también lo hemos pasado muy bien en una vegan barbecue que hemos estado esta mañana. How many garlics you eat? I don't know, not enough. I haven't taken a shower for a week, so I think I should eat more garlic so people can smell my mouth instead of my pee-pee. Bueno, pues comiendo calzots y ya está, venga. Esta canción se llama Come tu calzot. Don't translate that. Pues bien, aquí seguimos después de esta agradable conversación con estos colegas. Sí, y bueno, también me acaba de llegar aquí un mensaje que nos envía nuestro amigo Alfonso desde Valencia. ¿Ah? Y bueno, presentando se ve que ha salido su nuevo Abulia Cine, el número 1 creo que es, porque el pasado era el 0. Y bueno, pues para este número se ve que viene completito con varias entrevistas a Cremón Record, este sello de DIY de aquí de Barcelona, a la banda ya Derrota, ya también conocida, Monstruos, y bueno, está pues bastante completito, lleno de collage, reseñas, escritos, y bueno, pues si queréis conseguirlo, pues tiene un precio de una paveta y media, con gastos incluidos, y bueno, podéis escribir, si chequeáis el MySpace en Disundea Records, o podéis escribirle a Desguace o Antiplayas, que son un par de sus bandas. Y sí, bueno, antes de ya, bueno, estamos ya entrando en la recta final del programa, pero antes de comentaros toda la lista de cosas interesantes que pasarán los próximos días, escucharemos una buena banda de punk inglés. Sí, una banda de nuestro compañero Jan Lucas, Give Up Hall, un single que nos mandaron hace un par de meses, creo que han sacado algo nuevo, y bueno, pues este single se llama Nowhere to Hide from Yourself, y vamos a escuchar este London's Calling. Pues ahí estaban Give Up All Hope, esta buena banda de punk afincada en Inglaterra, porque hay que decirlo que no son nativos de ahí, ¿no? No son nativos de ahí. Podríamos decir que, bueno, el compañero Jan Lucas, este, es italiano, tocaba en una banda ya conocida que tenía... Nile Beater, exactamente. Wow. Y bueno, también creo que otro componente de la banda ahora es el Arno, otro socio de allí de Bélgica, de Vision of War. Y bueno, la otra gente también son otros compañeros. Alguno puede ser que haya, creo que hay un inglés de por allí. Pero sí, son todo gente de fuera. Buena gente. Bien, pues vamos ya a dar paso a la sección de eventos y cosas que pasarán por aquí estos días. Tenemos un flyer por aquí que dice algo así: hemos hecho fotocopias de este papelito para que sepas en dónde, cuándo y qué cosas vamos a hacer esta primavera del 2009. Es un flyer que se ha currado un colectivo que se llama Ojalá Esté Mi Bici, y a modo de presentación nos dicen algo así: somos unas personas que organizamos conciertos con grupos que tocan músicas que nos gustan en esta ciudad asquerosa, modernosa, que cuenta con tantas salas como prejuicios. Hacemos las cosas con las manos, nos gusta el rock, y si nos robas la bici te cortaremos las orejas y te las pegaremos en la frente, si no, también. En internet hay más información acerca de muchas cosas. Si quieres hacer cosas con nosotros, es posible que sea un placer. Dínoslo, contamos chistes y hablamos idiomas, sí. Bueno, pues después de esta simpática presentación, En primer lugar, pues nos hacen saber que el próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 9, en La Resistencia, en Hospitalet, en la calle Rosalía de Castro 92, junto al metro de Torrasa, están tocando V13 de Francia, Jean and the Jamesons de Varna y Are You a Tree Frog de BCN por 4 lerdos. El viernes 28 de marzo, a partir de las 9, en el Casal de Llovas de Roquetas, Don Vito desde Alemania, No Nebraska también desde Alemania y Curasán por 5 euros. El sábado 17 de abril, a partir de las 9 también en el Casal Llovas de Roquetas, That Fucking Tank de Inglaterra, Lo Mueso y Augmentine Trio, 5 euros. Y el domingo 24 de mayo, a partir de las 10, aún no tienen el lugar donde van a realizar el evento, pero nos hacen saber que no va a ser en una sala de mierda. Están tocando Beat No Cut, fiesta concierto gratis de esta gente que se mete en la furgoneta por segunda vez en menos de un año. Tocará alguna otra banda, seguro. Bueno, pues ya lo sabéis, si esta es la info que nos llega del colectivo Ojalá Esté Mi Bici. Si queréis más información, pues www.myspace.com/ojalá esté mi bici. Y bueno, más actividades que se nos avecinan. Y una de ellas es un concierto que va a haber por concierto solidario por los 25 de Caixas de Portugal. Y será el 27 de febrero en el Ateneo Libertari del Besós, Rambla Prince 76, línea 4, Besós de Mar. Y bueno, en este concierto pues estarán tocando Siberia, Tras Divid desde el Hospitalet, Suco de Nabo, Hardcore Punk de Barcelona y Epidemia, Punk Rápido Ochentero desde Barcelona. Para este concierto pues tendrá un bono de ayuda de 3 euros y empezará súper puntual a las 9 y media y acabará también puntual a las 12. También para el siguiente día, el sábado 28 de febrero, tenemos otro concierto que se va a celebrar en el Equipo B, en la calle Mara de Déu de la Salut, metro línea 4, Alfonso X, y este concierto será gratis y bueno, estarán tocando Cadenazo, Primates, Suco de Nabo y Estudiando para Enfermos. Este concierto pone que empezará a las 11 y media y acabará cuando tenga que acabar. También tengo por aquí otra noticia que, bueno, el jueves 26 de este jueves, 26 de febrero, en Casa Nueva, en la Rambla de Poplanón número 80, pues va a haber una charla y una cafeta acerca del juicio este motín de Portugal sobre el motín de Caixas. Y bueno, será a las 8, también invitaros a que paséis, Casa Nueva, como siempre, calle Rambla Poplanón 80, metro de Poplanón. También los miércoles hacen un comedor vegano a las 2, que está de puta madre. Así que si tenéis hambre y estáis por ahí, coger la bici y ir para allá. Y bueno, otro concierto que se avecina pronto es un concierto que va a ser en la nueva sala de Badalona, el Extraperlo, que está situada en la calle Isidra Nunell, perdón. Y bueno, pues para el 18 de febrero pues va a haber un concierto en donde nuestros amigos... Perdona, compañero, 18 ya pasado, ¿no? Pues tengo esto más atrasado, pero bueno, quería presentar esto, ¿no? Los amigos de Go Popitas, que presentaban su nuevo trabajo. Lo han sacado entonces ya, ¿no? Lo habrán sacado. Claro, claro. Bueno, pues se ve que bueno, estaba este, lo he visto ahora aquí, que anunciado, ¿no? Presentando su nuevo trabajo, que tocaban con una banda que ponen que son los herederos de Screeching Whistle. ¿Qué es esto? ¿Tenacht Butthole Rocket? Pues no me, suena, pero si son herederos de Screeching Whistle, seguro que sonaban bien, ¿no? Sonaban bien, sí. Bueno, sí. Pues bueno, se ve que ha habido este concierto en el Extraperlo y bueno, pues estuvo esta banda por aquí. El precio no lo veo un poco guay, ¿no? Pero ya un poco carete. Abusivo, sí. Bueno, decir que en el Extraperlo, este lugar nuevo para realizar conciertos, hay una agenda súper apretada. Prácticamente casi cada día están programando conciertos. Os aconsejaría que os metierais en su página o en su MySpace. Y bueno, y también decir que por ejemplo este próximo viernes también hay un buen concierto de Doom y Sludge con la presencia de Mo. Nuestros amigos Mo vienen a Varna este finde. Estarán tocando el viernes ahí en el Extraperlo, como decíamos, y el sábado en San Feliu de Codines, en el Centre Cívic La Fonteta. Y también recordaros que el sábado hay un gran concierto de punk también en el Ateneo Anarquista del Besós, con el cual os recomendamos totalmente desde aquí. Están tocando... Creo que son Cárcava, Hell Division... OTAN y alguien más. Crimen de Estado. Sí, este concierto suponemos también que será bastante puntual, a eso de las 9. Y bueno, creo que es el... con el título de Hardcore Radical Volumen 5. Pues nos llega este flyer. Y bueno, pues recordaros, el Ateneo Anarquista del Besós es en la Rambla Prim 76, Besol de Mar. Y no pone precio, pero seguro que un par de pavetillas. Y luego también recordaros que el próximo domingo día 1 por la tarde, a partir de las 7, en el Casal Jova de Roquetas, tenemos una actuación de drone experimental con Bizon desde Suiza y Cúter. Y al día siguiente, el próximo lunes, tendremos aquí en el estudio a Bizon, este proyecto de ruido experimental desde Suiza, que nos ofrecerá un set en vivo aquí. Y bueno, ya también, ya comentando aquí conciertos, pues recordaros también, aunque falta aún un poco, pero para que ya os vayáis preparando, y es que el 25 de abril, como ya os comentamos la semana anterior, pues se acerca, y con él el Jam Fest, un festival orientado y enfocado para los punks que tienen ya hijos y aquellos que no tienen, veteranos, pues un evento que va a haber este sábado 25 en la jungla, será de día, y donde a lo largo de todo el día pues van a haber un montón de actividades, juegos para niños, va a haber un ring con lucha mexicana y va a haber conciertos al aire libre y en el interior. Y bueno, entre estos conciertos pues reseñar que estarán nuestros compañeros de Irlanda Lynched, estarán tocando nuestros amigos Uber, Mordazas, San Andreas Dab. Va a haber un par de performance a cargo del dúo Peludo y No Me Enamoro Ni Con Tacones. Y bueno, todo esto pues recordaros que será gratis si venís con vuestra hija, y si no pues tendrá un precio de ayuda de 3 pavetas. También recordaros que el nuevo espacio Do It Yourself Contraataca sigue con las actividades. Están organizando un ciclo de cine durante este mes de febrero. Es un ciclo dedicado al cine político de los Estados Podridos de América de los años 70. Y el próximo día 26 de febrero están pasando el documental de Weather Underground. Las proyecciones son a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, decir que el Do It Yourself Contraataca está en los bajos de los bloques Fantasma, en la calle Col de Portell número 59. Y bien, ya por nuestra parte, poca cosa más, ¿no, compañero? Pues sí, creo que voy a pillar la bicicleta y voy a echar a correr. Claro que sí. Pues como decimos siempre, salud y Fat the Bastards, y nos vamos a despedir escuchando otra de las joyitas que nos ha llegado del país del sol naciente. Es una banda que se llama Funeral Moth, y bueno, si os gustan bandas rollo Corrupted y de este palo, vais a flipar. Arigato. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.